Esta noche en Tecnología Hecha Palabra tenemos una interesante oportunidad porque estamos en las instalaciones de Ericsson donde están haciendo presentaciones sobre soluciones para dar atención de salud a distancia. Y como estamos hablando con una de las empresas de equipos de telecomunicaciones y soluciones de telecomunicaciones más importantes del mundo, hablar sobre esto con ellos es sin duda importante. Y para eso tenemos a Paola Chávez, la Marketing Manager de Ericsson para gran parte de América Latina, especialmente la parte del Pacífico. Y vamos a escuchar entonces a Paola explicándonos de qué se trata esta propuesta que nos trae Ericsson para la región y por qué Ericsson piensa que es importante desarrollarla. Ok, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Básicamente lo que ha desarrollado Ericsson es una aplicación de salud móvil. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos desarrollado un dispositivo el cual en su interior tiene una SIM, okay, una SIM normal como la de cualquier celular, y tenemos distintos sensores médicos del área de salud, como por ejemplo un electrocardiograma, un toma de presión, un saturador de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Estos dispositivos, yo al tomarme diversas medidas, vía Bluetooth envían la información al dispositivo que desarrolló Ericsson, que en su interior tiene una SIM. Luego, este dispositivo, vía 2G, 3G, envía la información de salud a una aplicación médica que se despliega vía una interfaz web. Es decir, yo desde mi hogar me realizo las distintas mediciones del área de salud y estas, ¿no es cierto?, llegan vía 2G, 3G a este aplicativo donde está el doctor. Es decir, yo estoy siendo monitoreado a distancia por un doctor. Me tomo las mediciones en mi hogar y luego el doctor las recibe en esta aplicación, simplemente accede vía su PC a una aplicación donde él puede ver exactamente cuáles son mis mediciones en forma online. De esta forma, gente a distancia o en zonas remotas puede ser monitoreada, ¿no es cierto?, por un doctor experto en ciertas áreas como por ejemplo cardiología o pulmonar, y también por otra parte se descongestionan los hospitales y gente desde sus hogares es monitoreada a distancia, lo cual mejora obviamente la calidad de vida de las personas. Nosotros hemos notado, no sé si ocurre en otros lugares del mundo igual, en Venezuela y también en Colombia, aunque creo que hay algunas iniciativas en Colombia que se dirigen en otro sentido, que se están haciendo esfuerzos importantes para ofrecer salud a distancia, pero cuando hablamos de distancia, hablamos de grandes distancias y especialmente para darle salud a distancia a poblaciones que están realmente metidas en el fin del mundo, casi en medio de la jungla, en medio del mar o cualquier cosa de estas. Pero cuando un paciente sufre un problema, una emergencia y está a solo 40 kilómetros de un centro de salud o del especialista necesario, es posible que no tenga el aviso oportuno y rápido porque a ellos, a ese paciente que está cerca, no se le está ofreciendo la solución de salud a la cual estamos referencia. Y también esas soluciones de salud que se están instalando son grandes equipos de telecomunicaciones, de microondas, etcétera, etcétera, donde los médicos en banda ancha están observando a los pacientes a distancia. Pero creo que ya por lo que empezamos a escuchar percibimos que esto no es exactamente lo mismo. Aquí estamos hablando de una suerte de celular y quizás en el futuro eso, un celular con un software apropiado que se conecta vía Bluetooth con una serie de artefactos que miden diversas situaciones del paciente, pues la cardiología, la glucosa, la saturación del oxígeno, el pulso, quién sabe qué otras cosas pueden medirse y los médicos lo sabrán mejor que yo. Pero explícame un poco mejor cuáles son esos dispositivos que propone Ericsson que sean conectados a un celular para que un médico a distancia pueda estar continuamente monitoreando un paciente que necesita de ese monitoreo. Efectivamente, y para aclarar, este dispositivo de Ericsson en una versión inicial lo tenemos en un aparato que es muy similar a un celular, pero ahora ya en una fase 2 lo estamos desarrollando para un smartphone en sistema Android. Por lo tanto, efectivamente es un celular simplemente que yo tengo, al cual conecto distintos dispositivos del área de salud, como un tomapresión o saturador de oxígeno, y estos vía Bluetooth entonces envían la información a esta especie de celular, que en su interior tiene una SIM y le envía al aplicativo del doctor. Entonces, claramente, no solamente es para zonas alejadas o zonas remotas. De hecho, esto se está usando, por ejemplo, en Croacia, con un hospital, ¿no es cierto?, del área cardiológica, en la cual lo que se hace es enviar a ciertos pacientes crónicos enfermos del área cardiológica a sus hogares, y desde sus hogares entonces son monitoreados desde este hospital en forma remota, y se puede saber en forma online las características, ¿no es cierto?, de las mediciones médicas de cada uno de los pacientes. Por lo tanto, se puede utilizar para zonas urbanas, para hospitales, para laboratorios, áreas, ¿no es cierto?, el área pública, el área privada, y también, ¿no es cierto?, para zonas rurales. Pero es efectivamente una mezcla de distintas soluciones que de alguna manera aprovecha todas las potencialidades de la tecnología, en este caso de la conectividad de la banda ancha móvil, donde exista esta, en este caso acá en Venezuela. Le comentaba cuando conocí a Paola Chávez que habíamos hablado de algo no exactamente igual, pero digamos que similar, que está siendo implementado en otros países, en Francia, por ejemplo, donde la Seguridad Social francesa a algunos pacientes crónicos, precisamente, les dan implementos, incluso pacientes que no son cardíacos ni nada que ver, sino que tienen problemas de demencia, a lo mejor, y a veces se pierden de la casa. Y en muchos casos, o en la mayoría de ellos, la acción de los dispositivos permite que el paciente pasivamente esté enviando información. En este caso, por los ejemplos que me dieron, solamente por eso y no sé cómo funciona, aparentemente el paciente tiene que ser activo, tiene que colocarse el medidor en el dedo, etcétera, etcétera. ¿Eso es así? Efectivamente, nosotros contamos acá con distintos artefactos médicos que yo me imagino que en sus hogares la gente conoce, como es un tomapresión, por ejemplo, como es un electrocardiograma de los simples, como es una pesa sencillamente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es obviamente subirme a la pesa, ver que se indique, ¿no es cierto?, mi peso, y una vez de que este se indicó y que yo vea en el dispositivo que este se está enviando, ¿no es cierto?, vía, generalmente es un ticket muy simple que sale en el celular, yo sé que la información se está enviando. Lo mismo con la presión, yo tomo mi presión como lo toma cada uno en sus hogares normalmente, tomo la presión y luego de tomarme la presión veo, ¿no es cierto?, que la información está siendo enviada a este dispositivo, a este celular, y luego esta la envía al doctor. Entonces, efectivamente, son acciones que yo tengo que tomar en mi hogar, pero como comúnmente yo tomo mis mediciones de salud básica, digamos el peso, presión, pulso, y esto se envía automáticamente al celular, no tengo que hacer absolutamente nada, y luego automáticamente a la aplicación del doctor, donde él recibe la información online y me puede monitorear en forma online y en forma remota. Y obviamente, si es que ve que hay alguna característica de medición de salud que no está en el rango, él se comunicará con el paciente o la enfermera y se concretará alguna consulta o se verá cuál es la situación exacta que tiene el paciente. Yo me pregunto, porque en el programa siempre escuchamos de ideas que van por este camino y por otros caminos, muchas veces son médicos muy entusiastas que están tratando de promover las suyas propias y así por el estilo, pero ¿en qué momento Ericsson y otras organizaciones de la misma importancia de Ericsson, tanto del área de telecomunicaciones como de otras áreas de la tecnología y la ciencia, deberían quizás ponerse de acuerdo para tener alguna suerte de estándar y de movimiento similar en cada uno de ellos y que los equipamientos sean, estándar, ¿sí? Eso, estándar, como lo son celulares o como lo es el cargador de un celular, y entonces que todo el mundo tenga el mismo tipo de Bluetooth para medirse la presión o el mismo tipo de tomador de muestra de sangre para saber si tengo la glucosa bien, ese tipo de cosas. ¿Qué opina Paola Chávez y qué sabe ella de esto en cuanto a la industria en general? Efectivamente, a ver, nosotros, todos los equipos que trae Ericsson en sus distintos kits, ¿no es cierto?, ya sea del área cardiológica o del área pulmonar, con el tomapresión, el saturador de oxígeno, el electrocardiograma, todos los equipos están certificados médicamente y están calibrados, ¿ok? Son equipos que han pasado la certificación médica. Luego de eso, llegamos a los distintos países. Esto está bajo un estándar. El estándar, tenemos Bluetooth, tenemos conexión mobile broadband, 2G, 3G y simplemente el aplicativo, que es una interfaz web. Absolutamente todo estándar, con equipos médicos que vienen todos certificados. ¿Qué es lo que ocurre? En un paso 2 hay que entrar a homologar los equipos acorde a las reglas del área de salud de cada uno de los países. Cada país tiene sus reglas de homologación para los equipos de salud. Entonces habría que hablar, en este caso, con el Ministerio de Salud o con alguna entidad del área de salud para homologar estos equipos. Una vez que estos equipos son homologados, entonces se pasa a la fase de implementación y de trabajar con algún organismo del área de salud con cada uno de estos equipos y seleccionar los pacientes que efectivamente requieran ser monitoreados por cada uno de estos equipos y empezar, ¿no es cierto?, con la acción propiamente tal ya de controlar a los pacientes con estos dispositivos. Yo estoy soñando en algo así como que alguien con un BlackBerry o alguien con un Android pueda bajar del market una aplicación gratuita que se instala en el teléfono y entonces Ericsson te vende un dispositivo que funciona para cualquier aplicación, para cualquiera de estas aplicaciones vía Bluetooth, y entonces ahí todo el mundo está funcionando de manera general, como que no es necesario de promoverlo, simplemente es necesario bajar la aplicación, ¿verdad? Ya me comentará si quiere sobre eso, pero está terminando el tiempo, un lugar común, así es la radio, y tenemos una pregunta tradicional en Tecnología Hecha Palabra. En este caso le tengo que pedir a Paola Chávez, imagine que está escuchando una entrevista con una alta ejecutiva de Ericsson sobre estos temas de salud a distancia. ¿Qué le preguntaría a Paola, la persona, a esa ejecutiva de Ericsson que a mí se me olvidó? Interesante. ¿Cuáles son, yo diría, los beneficios concretos que trae esta solución a cada uno de los actores en la cadena de valor que participan de esta solución? Esa sería la pregunta. Y la respuesta. Dentro de esta solución, nosotros consideramos que existe un ecosistema. Es decir, para que se haga realidad que podamos tener estos dispositivos que estén en sus hogares, que puedan estar conectados y que puedan estar siendo monitoreados, ¿no es cierto?, por un especialista. Por un lado, tenemos que estar nosotros los proveedores de tecnología, los operadores móviles, el gobierno y las entidades del área de salud. Y obviamente el usuario final. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para cada uno de ellos? Para el usuario final, obviamente, mejorar su calidad de vida. No va a tener que ir a un hospital para tener las mediciones básicas. Los que están en lugares remotos van a tener acceso online a un especialista, por lo tanto, obviamente, mejora los indicadores sociales y la calidad de vida de las personas. Por otro lado, para los hospitales, ¿cuáles son los beneficios? Decrecen sus costos, ya que de alguna manera descongestionan el hospital, les queda espacio, ¿no es cierto?, para utilizar en forma más eficiente para ciertas urgencias y tienen controlada a la gente vía una tecnología nueva y la incorporan, ¿no es cierto?, dentro de su solución tecnológica global. Luego, para el gobierno, obviamente están mejorando la calidad de vida de las personas. Hay un tema social importante, de medio ambiente, de mejorar la calidad de vida de las personas, y también crecen, obviamente, en el aspecto tecnológico. Y se ha visto que cada vez que se invierte en tecnologías de la información y comunicación, los países crecen económicamente, crecen socialmente, crecen medioambientalmente. Y bueno, desde el punto de vista de los operadores, hay mayor conectividad, y desde el punto de vista del proveedor, claramente nosotros también trabajamos en conjunto con todos, brindamos la tecnología y ayudamos a sacar la potencialidad de la banda ancha móvil en un país, ¿no es cierto?, bueno, tan importante acá como Venezuela. Qué bueno, muchas gracias a Paola Chávez, Marketing Manager de Ericsson para América Latina, en la región del Pacífico. A ella le recuerdo que Caracas, que Venezuela, que 95.5 FM y que Tecnología Hecha Palabra son su casa, y que ella y sus compañeros de trabajo pueden visitarnos cuando quieran. Perfecto, muchas gracias a todos, muy buenas noches, y ojalá que esta información les sea de un buen valor y utilidad. Muchas gracias.